porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste. Nueva moral. Filosofía común. Justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos esta programación donde nos guiamos por la luz de la revelación del Cordero de Dios, las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y las leyes sociales que nos han tocado vivir. Hay un párrafo en los planos celestes acerca del conocimiento, la comprensión, el destino, la población, la organización de los seres humanos. Está escrito: comprensión y conocimiento son una misma cosa. Ambas se conocen por el aprendizaje, por el sudor de frente, y todo conocimiento adquirido en infinitas existencias hacen uno solo. Hacen una sola cualidad y calidad en la individualidad y se experimentan a la vez muchas transformaciones que poseen también sus cualidades y calidades, porque nadie es desheredado. Vuestro encuentro en la vida con los seres que os tocaron no es casualidad. Es destino que vosotros mismos pedisteis, y toda organización social salió del pedido de vida. Una nación, un pueblo o población y una familia en un hogar son pedidos que vosotros mismos lo hicisteis antes de venir a la vida, y todo está escrito en los libros solares, en el mismo punto donde se originó vuestra creación, dictado por escritura telepática por el Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas ediciones de lo que va surgiendo en el desarrollo de la prueba de la vida. El canal de noticias del Estado del Perú ha informado acerca de un nuevo programa que va a estar a cargo de las poblaciones de la selva en el Perú, en su propio idioma, el Ayaninka. Ya este canal público de la televisión de este estado tiene incorporado desde hace algunos años programas en quechua, en aymara. ¿Qué podemos nosotros pensar acerca de la televisión? La televisión pública es un derecho de todos nosotros, porque todos los pobladores de Perú, con los impuestos que nos obligan a pagar, se está cubriendo el mantenimiento, el gasto operativo, las instalaciones, la infraestructura de este canal de televisión público. Por lo tanto, tenemos que ser más conscientes que nos pertenece, que es de todos nosotros, y debemos estar atentos al control que se hace de este canal de televisión público. Compartimos este primer audio acerca de esta noticia, cómo esta población de la selva, de los Ashaninkas, van a tener un programa donde informarán la noticia local, regional, nacional y también internacional. Televisión Nacional del Perú ha dado otro paso en su lucha por preservar las 47 lenguas nativas que existen en el país. Tras 10 meses en el aire en Radio Nacional, Ashi Añane, un programa emitido en la lengua amazónica Ashaninka, ahora llega por señal abierta al 91% del territorio nacional. Cintia González y Denis Contreras conducen este magazine que busca difundir noticias y saberes ancestrales de esta cultura marginada por siglos. Nuestra voz, porque justamente después de muchos años, que prácticamente más de 3.000 años, el Estado peruano nos da esta oportunidad para dar, hacer llegar nuestra voz a nivel nacional. El programa que consiste en lo que es noticias nacionales y regionales, internacional y gastronomía. Los Ashaninkas pertenecen a una comunidad milenaria que habita la selva peruana desde antes de los incas y actualmente viven en 6 de las 24 regiones del país. Periodos de violencia durante el virreinato español y la república estuvieron cerca de desaparecerlos, pero lograron sobrevivir con su lengua, que es hablada por 50.000 peruanos. Por lo menos las lenguas que todavía existen y que están vitales, y incluso las que están en peligro, pueden algunas de ellas ser revitalizadas. Que el canal del Estado, Canal 7, tenga ya, bueno, ya varios, ya van más de 2 años en quechua, el aymara y ahora el ashaninka, es buenísimo, ¿no? En 3 siglos, el Perú ha perdido más de la mitad de sus lenguas. Incluso siendo la más hablada en la Amazonía, el ashaninka ha caído en desuso en varias comunidades, por lo que el trabajo del director de TV Perú, Hugo Coya, es vital. Como dice su apellido, Coya, ¿no? Es un hermano para nosotros, su nombre es Cachécari, y él es que siempre está preocupándose para que realmente la cultura amazónica se vea, ¿no? Lenguas invisibles que por décadas fueron sinónimo de exclusión y de vergüenza, hoy empiezan a difundirse. El lanzamiento de Ashi Añane, un programa en la lengua más hablada de la selva, es señal de este renacer. La gestión de Coya ya prepara los nuevos programas en lenguas chipibo conibo y machihuenga, que serán remitidos a nivel regional. Rudy Jordán, Hispan TV, Lima. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 1675. Todos aquellos que viviendo en poblaciones a donde llegó el progreso y fueron indiferentes a él, no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino uno que cooperó con el progreso a uno que no cooperó. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La doctrina nos enseña a cambiar de costumbres. Si éramos indiferentes, ahora tenemos que estar conscientes del compromiso del derecho a la igualdad que todos tenemos hacia el progreso, porque el progreso es una añadidura dada por el Creador para todos. Y esto tiene que ver con los recursos como el agua. El agua vital, para la vida, ha sido durante mucho tiempo y sigue siendo todavía desperdiciada, mal usada. La tecnología moderna está logrando que, ante la falta de agua potable, agua dulce, agua para beber, agua útil para la agricultura, se vaya desarrollando una serie de tecnologías que permite, por ejemplo, hacer que el agua de los mares, esta agua salinizada, sea transformada a través de una tecnología y sirva para la agricultura. Ya se están realizando las primeras cosechas de arroz, por ejemplo, en el Asia, de arroz utilizando agua del mar. Esta tecnología también es desarrollada en Israel y se está haciendo experimentos en Brasil. En el Perú, teniendo un litoral inmenso, cantidad de recursos, la tecnología podría también, en el caso de Perú, ayudar a obtener el agua cuya fuente es el mar. El canal de televisión de Perú ha hecho una entrevista a Luis Aspillaga sobre esta tecnología de obtener un agua que tiene una magnetización especial donde favorece al cultivo de las plantas y también favorece a la nutrición celular de los seres humanos. Compartimos esta información acerca del agua frente a la disminución del agua potable, del agua dulce, del agua vital para los seres humanos. Las nuevas tecnologías están ocupándose de hacer accesible otras fuentes de agua para su utilidad. Este es el planeta Tierra, llamado también el planeta azul. Se dice que el 70% está cubierto por agua y que el ciclo de vida de este recurso podría sustentar todo el ecosistema. Pero estudios científicos demuestran un mayor desabastecimiento y Perú no escapa a ello. Pues la problemática del agua en el mundo es bastante grande. Existe una cantidad limitada de agua en el planeta. No hay más, es la misma cantidad de agua que tenemos hace miles de años y la misma que tendremos por miles de años. Para entender mejor nuestra realidad, veamos un gráfico sobre el volumen de la Tierra. El agua total en la Tierra es representada por el círculo, 1.384 kilómetros. Según el World Resources Institute, algo así como el camino de Lima a Tumbes. El agua dulce subterránea solo tiene 272 kilómetros, un área similar a la distancia entre Lima e Ica. Y el agua de los ríos solo tiene 56.2 kilómetros. Este año, una ciudad en el sur del África iba a llegar a su hora cero, el día que se quedaría sin agua. Por ejemplo, la ciudad del Cabo. La ciudad del Cabo es una ciudad que en junio de este año se había declarado que era el día cero, el día que se quedan sin agua. Otra estadística elaborada por World Resources Institute muestra que en el mundo el 97.5% es agua salada, 2.5% es agua dulce. De solo este pequeño porcentaje, el 70% está concentrado en glaciares y nieve, el 30% en agua subterránea de difícil acceso, y 1% solo para el consumo y el ecosistema. De ahí la pregunta, ¿cómo aprovechar el recurso hídrico de la mejor manera? Separan la molécula de agua y la vuelven más pequeña y la hacen más disponible para que puedas estar mejor hidratado, no solamente tú como persona, sino también las plantas y los animales. Por ejemplo, en el mundo agrícola, que dicho sea de paso, en el Perú el 89% del agua fresca que se usa para el mundo agrícola. Entonces, exactamente. Y nosotros de esa cantidad, si empiezan a trabajar con estas tecnologías, podemos ahorrarles entre un 10 y un 30% del volumen de agua que usan y darles mejores resultados, porque las plantas dan entre un 10 y un 30% más frutos, más crecimiento. El especialista en tema de agua nos ilustra cómo está formada la estructura molecular de este recurso. Originalmente está compuesta por 6 moléculas de H2O, El agua almacenada tiene la propiedad de juntarse con otras moléculas, captando químicos y toxinas que al entrar a nivel celular no son percibidos. En resumen, el agua no es aprovechada en su totalidad. Esta tecnología tiene casi 40, 50 años de desarrollo en el planeta. Esto se originó en Rusia, donde había muchos científicos tratando de volver el agua más eficiente con efectos, o sea, para efectos de poblaciones y militar, o sea, era un proyecto gubernamental. Las investigaciones han demostrado que estructurar el agua con el magnetismo las transforma en un recurso más productivo y biodisponible. Se reduce el consumo de 10 al 33%. No utiliza ningún tipo de energía ni mantenimiento. El resultado, mayor y rápido crecimiento de todas las plantas, tuberías más limpias, evita la concentración de sarro y agua más limpia. La NASA ha aprobado con éxito esta iniciativa. Rusia utiliza estos mecanismos dándoles un considerable ahorro económico al Estado. Las aplicaciones son amplias, para el hogar, incluso en la cocina, la industria y la agricultura. ¿Y tú? ¿Qué haces por cuidar el agua? En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2928. En la prueba de la vida surgió una extraña indiferencia por las necesidades de otros. Esta extraña indiferencia la creó la bestia con su extraño libertinaje. Y las extrañas indiferencias fueron muchas. Entre las muchas estaba la de perder el agua. Los que dejaron correr el agua desperdiciándola lo pagan por molécula, porque nadie había pedido a Dios derrochar lo que a todos servía. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que ninguna molécula de agua derrocharon en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que derrocharon tan solo una molécula. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y las necesidades humanas están relacionadas con la vida, con la salud. En un plano celeste, el divino creador le dicta al enviado acerca de los querubines de la salud y los querubines de las enfermedades. El hijo primogénito curaba actuando en forma mental e instantánea sobre los querubines de las sensaciones físicas. Las enfermedades están constituidas por querubines de las tinieblas. La salud es de la luz. La enfermedad lo es de las tinieblas. Mandando magnéticamente a unos, se subordina a otros. Es el microscópico destino de lo que no se ve, pero que se siente. Escrito por el enviado Alfa y Omega. La salud es de la luz. Las tinieblas son las que provocan la enfermedad. Acaba de informarse desde Brasil que el nuevo gobernante electo, el fascista Bolsonaro, ha dado informaciones injuriosas, aberrantes, contra ese gran contingente de médicos de Cuba. Cuba, dentro de sus potencialidades, es el campo de la medicina, de la investigación científica, y estos numerosos profesionales de la salud que son preparados para cumplir misiones de alto riesgo y en los lugares donde la burguesía, los estados capitalistas no quieren llegar, Es diferente la concepción de los médicos de Cuba, porque para ellos lo principal es el ser humano. Para los gobiernos capitalistas, los seres humanos somos como clientes, somos fuentes de riqueza, de explotación de esta tiniebla que se llama enfermedad. La dignidad del gobierno y del pueblo cubano no acepta estas declaraciones aberrantes de este engendro neofascista de América Latina, un ser que desde ya, con sus afirmaciones y lo que a partir del 1 de enero de 2019 puede empezar a determinar, no va a ser aceptado por los pueblos que tienen conciencia, que han hecho una revolución socialista, que perseveran en mantener las conquistas logradas por la lucha de miles, millones de pobladores en esa nación. Escuchemos lo que nos informa las declaraciones de este extraño nuevo mandatario en Brasil acerca de los médicos de Cuba. Los críticos dicen que con todo esto el presidente Bolsonaro complica la propia situación sanitaria del Brasil. El periodista Isaac Risco tiene más detalles hasta ahora en Río de Janeiro. Isaac, te saludo. Más allá incluso de los médicos que se van, de las prestaciones de salud que no se realizarán, ¿da la impresión, Isaac, que esta decisión del presidente Bolsonaro hay que entenderla en clave política? ¿Busca acaso el presidente electo un quiebre con Cuba, como anunció, como prometió en su campaña electoral? Bueno, la decisión tiene un claro trasfondo político, ¿no? Más Médicos es un programa creado por el Partido de los Trabajadores, por Dilma Rousseff, ¿no? Desde el comienzo hubo también ciertas críticas por las condiciones de trabajo de los médicos cubanos. Entonces, Bolsonaro sí tiene un interés político, quiere mostrarse duro con un país al que identifica como rival ideológico. Pero más allá de eso, creo que es poco probable que él quiera ir más allá de esta confrontación puntual y que a estas alturas, al menos en este momento, esté buscando un quiebre o una ruptura mayor con Cuba, ¿no? Habrá que ver cómo sigue el caso, pero yo creo que por ahora es la confrontación puntual. ¿Qué opiniones ha generado a nivel político, Isaac, y también a nivel social esta decisión? ¿Hay quienes estén dispuestos por parte de los médicos cubanos a desafiar al gobierno de Cuba y aceptar el asilo político en Brasil? Bueno, el asilo político no es un tema que se haya debatido todavía ampliamente en la opinión pública brasileña o que se haya convertido en prioritario, yo creo que por dos razones. Por un lado, porque todavía es un tema muy fresco, y creo que por otro lado no se habla de ese asilo político porque en cifras migratorias totales estamos hablando en realidad de un grupo relativamente pequeño, son unos 8.000 médicos según las cifras del Ministerio de Salud de Brasil. Y partiendo de que reciban asilo político, en realidad tendríamos que decir que tienen el trabajo prácticamente asegurado, ¿no? Así que por eso no se convirtió en un tema mayor. En el punto social sí se ha hablado mucho del impacto que va a tener la retirada de esos médicos. Claro, hablamos de 8.000 personas, 8.000 profesionales, un número pequeño, dices tú, pero en zonas rurales se hace sentir, ¿no? A los que nos llega el equipo de salud de Brasil. Nos preguntamos qué opina la gente, qué dice la prensa también de Brasil ante esta decisión y hasta este desencuentro con Cuba. El debate por ahora se ha centrado bastante en ese impacto social, ¿no? En las zonas se ha hablado mucho de las zonas que van a perder la cobertura sanitaria, sobre todo en el norte, en las zonas más pobres de Brasil. Por otro lado, también siguiendo la confrontación política que hay en Brasil, hay la interpretación meramente política. Y la opinión del otro lado se centra sobre todo en esos aspectos sociales y en la pérdida de médicos. Isaac Risco, muchas gracias por estas informaciones en Brasil. Gracias a ustedes. Cuba se retira del programa Más Médicos para Brasil. La decisión llega tras la propuesta de Jair Bolsonaro de modificar sus términos. La Habana, a su vez, considera inaceptables las condiciones anunciadas por el presidente electo. Oliver Zamora ahora ya tiene los detalles. La noticia ha sido titular en los principales medios de comunicación de la isla. Se ha dado a conocer a través de un comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública, en el cual Cuba asegura que ha tomado este paso en respeto a principios después de declaraciones que ha calificado, según la nota, como irrespetuosas y amenazantes del presidente electo de ese país, Jair Bolsonaro. La nota asegura que Bolsonaro ha cuestionado en varias ocasiones las bases de este programa Más Médicos, que fue aprobado durante el gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff, y que todo el sistema de contratación ha sido a través de la Organización Panamericana de la Salud, que ha cuestionado también, y esto es lo que califica de más grave, la calidad de los médicos cubanos, y pretende también cambiar un poco las bases de este acuerdo, dándole prioridad a las contrataciones individuales, algo que Cuba califica de ilegal, porque, repito, este programa responde a acuerdos ya tomados con el país sudamericano y la Organización Panamericana de la Salud. La nota recuerda el prestigio que tienen los médicos cubanos, la larga experiencia que tienen también en sus actividades internacionalistas, y lo que preocupa a muchos ahora, incluso analistas, es las posibles repercusiones al interior de Brasil. Recordemos que los médicos cubanos constituyen el 80%, alrededor del 80% de los integrantes de este proyecto, que ha llevado salud pública, atención médica a muchas regiones en Brasil apartadas, muy pobres, abandonadas por el sistema de salud de ese país, y también al interior de la isla tiene su repercusión. Muchos médicos cubanos están en Brasil, esto constituye una fuente de ingresos para muchas familias y también una fuente de ingresos de cientos de millones de dólares para la isla, que ha utilizado este dinero para revitalizar su sistema sanitario y también para otras actividades económicas en medio de una coyuntura económica bastante difícil. Se puede catalogar, así lo catalogan muchos, como el roce más grave en los últimos meses entre ambos países, que no augura nada nuevo, nada bueno, según muchos expertos, con respecto a las relaciones bilaterales durante el futuro gobierno de Bolsonaro, quien ya en algunas entrevistas ha tratado la idea de poder cancelar, de poder interrumpir las relaciones diplomáticas con la isla, algo que está por ver. Está escrito en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Estos extraños gobernantes del capitalismo hacen todo lo contrario a lo recomendado en las Sagradas Escrituras, porque el mandamiento dice: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no mentirás. Noveno mandamiento de la ley suprema, escrita por el dedo de Dios en tablas de piedra y entregadas en el mundo antiguo a Moisés. Ahora, en el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 485, está escrito: las llamadas autoridades que surgieron en las llamadas naciones del extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, debieron haber ganado ellos los más bajos sueldos, porque los que mandaron durante la prueba de la vida debieron haber sido los más sencillos y humildes. La humildad fue engrandecida por el Divino Padre Jehová. Los que mandaban en la vida debieron haberle imitado por sobre todas las cosas. La llamada autoridad que no imitó a Dios no entrará al reino de los cielos. Los tales tendrán un divino juicio de parte de la humildad. La humildad hablará delante del Hijo de Dios en sus leyes de humildad y acusará a quienes la desvirtuaron, habiendo tenido la oportunidad de engrandecerla ante el mundo. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Ahora tenemos una noticia desde México. El Congreso, de mayoría ahora del partido Morena, este Movimiento de Renovación Nacional, ha aprobado lo prometido por el gobernante electo Andrés Manuel López Obrador, que iban a eliminar la pensión de los expresidentes, una pensión muy elevada comparada con los niveles de pobreza y extrema pobreza que existe en México. Escuchemos esta información acerca de la disminución de los sueldos de las pensiones para los ex gobernantes derechistas en México. El presidente electo de México, vamos con noticias internacionales. Andrés Manuel López Obrador cumple con su promesa de campaña a través del Congreso y logra aprobar la eliminación de las pensiones de los expresidentes mexicanos de $10,000 mensuales. La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y también contempla el recorte de los sueldos de los altos funcionarios. Ningún servidor público podrá tener un salario mayor a el del presidente en funciones. Si esto ocurre, los sobresueldos serán sancionados con 14 años de cárcel y 26 millones de pesos. El sueldo de Obrador será de $5,400, es decir, la mitad de lo que recibe actualmente Peña Nieto. El líder asumirá el cargo el 1 de diciembre. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2097. En el divino juicio de Dios, los que ganaron los mayores sueldos durante la prueba de la vida se encontrarán con un divino juicio severísimo, porque los que más ganaron, más se comprometieron con las extrañas leyes desiguales de la bestia. Los que más ganaron están más cerca de la divina parábola advertencia que dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Los pobres están infinitamente lejos de tal divina advertencia. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Y mientras los gobiernos derechistas, ultraderechistas, aumentan los impuestos a los trabajadores, a los pobres, a los explotados, tal es el caso de Colombia, de Argentina y con toda seguridad desde el 1 de enero en Brasil, en Chile, ni qué decir, todos estos gobiernos derechistas lo que hacen es aumentar los impuestos. Ya ocurrió con Vizcarra acá. Ni bien asumió el mandato en marzo, abril de este año, lo primero que hicieron fue aumentar impuestos, porque esa es la orden que reciben del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para mantener tasas de ganancia que sean reenviadas hacia el exterior. En el caso de los gobiernos del capitalismo, cada vez más la burocracia, la llamada clase dirigente, son los que tienen los sueldos fabulosos, escandalosos, en todos los países del capitalismo. Ahora escucharemos una noticia donde en China están bajando los impuestos para los trabajadores y la llamada clase media. esto va a favorecer para esos pequeños saldos por disminución de impuestos sean utilizados para educación, salud o otras necesidades. Desde el canal CGTN de Noticias en Español se informa acerca de la disminución de impuestos. El gobierno chino ha elaborado una lista de deducciones impositivas para bajar la tasa a los ingresos de millones de ciudadanos. Ahora las autoridades han convocado a una consulta pública hasta el 4 de noviembre. La medida entrará en efecto en enero y beneficiará a la clase media y trabajadora. China ha incluido por primera vez deducciones detalladas en la legislación sobre impuestos. Los seis sectores en los que se reducirán tasas serán la educación primaria, la educación secundaria, la sanidad para enfermedades graves, las hipotecas, los alquileres y el cuidado de personas de la tercera edad. Si tomamos la educación infantil como ejemplo, los padres podrían deducirse de sus ingresos hasta 12.000 yuanes al año, unos 1.700 dólares. Pita Wang, padre de dos niños, es un trabajador de Beijing y afirma que los ingresos suyos y de su mujer podrían aumentar unos 1.000 yuanes al mes. Nuestra hija mayor ahora está en el colegio y pagamos mucho dinero por nuestra hipoteca. Además, mi mujer y yo tenemos que pagar los tratamientos médicos de nuestros padres. Así que después de todas estas deducciones, podremos usar el dinero extra para apuntar a nuestros hijos a unas clases extraescolares como inglés o pintura. Los expertos afirman que cerca del 80% de los contribuyentes chinos se beneficiarán de la medida, especialmente las clases medias y bajas. Antes usábamos impuestos por ingreso estándar en todos los casos. Ahora estas medidas adaptadas pueden mejorar las vidas de familias que tienen que hacer frente a diferentes situaciones. Al mismo tiempo, cada familia es responsable de aportar datos reales al pedir las deducciones. Estas medidas llegan justo después de que China elevara en octubre la base impositiva de 3.500 a 5.000 yuanes al mes. Las reducciones de impuestos personales tienen un papel esencial en el consumo de China y, por tanto, en el impulso de la economía. Por otra parte, estas deducciones son más por motivos sociales, ya que estos sectores afectan a los pilares de la vida de la gente: educación, vivienda, sanidad y mayores. Pero estas no son las únicas bajadas de impuestos que China está poniendo en marcha. Los expertos afirman que el gobierno aplicará nuevas reformas, en especial para el impuesto sobre el valor añadido. CGTN en Español. Y mientras la nación que hizo una revolución socialista, la China, está pensando y está tomando medidas que favorezcan a los trabajadores, a la parte productiva de la nación, en Chile, el gobierno ultraderechista está preocupado en preparar su guardia, su ejército, para reprimir a los estudiantes. En el video se observa cómo estos extraños militares se preparan para hacer asaltos a las escuelas, porque el extraño Congreso acaba de aprobar ese proyecto llamado Aula Segura. Escuchemos lo que informa Telesur acerca de estas medidas represivas de este gobierno ultraderechista contra los estudiantes. Con más de 100 votos a favor, el Parlamento chileno aprobó el polémico proyecto denominado Aula Segura. Pues bien, si bien eliminó la controvertida medida de la expulsión inmediata del alumno sorprendido en actos de violencia, se sigue judicializando la resolución del conflicto en ese país suramericano. Veamos el informe. No es Irak. Es un parque público en Santiago de Chile y la policía se prepara para dar lo que ellos describen como un gran golpe: ingresar a un liceo a pelear con estudiantes. Escúchame, me preocupa primero que todo los menores, después el resto del mundo. Si pasa uno por el lado mío, también. Y ahora habrá una ley que los faculta. Por eso la noticia se tomó las portadas. A poca semana que los estudiantes terminen su año escolar, Aula Segura se convertirá finalmente en ley. Gran parte de la oposición estuvo a favor de este proyecto. Pudimos ver cómo terminaron al fin y al cabo siendo nuevamente parte del problema y no de la solución de las problemáticas que se están viviendo en las comunidades educativas. Falta de baños decentes, salas de clases adecuadas, ausencia de profesores, carencia total de recursos e infraestructura que mantienen sumida la educación pública en el abandono. Y ante él es que los estudiantes han decidido manifestarse y como respuesta han recibido la represión del Estado. Así lo dejó claro la diputada del Frente Amplio, Pamela Giles, en el programa Llegó tu hora de TVN. El Estado pareciera ser el único legitimado para ejercer violencia. Y no solo violencia. En las manifestaciones estudiantiles en el último periodo hemos tenido situaciones de abuso sexual. Así es, ha habido denuncias. Que están registradas por el periodismo. No es producto de mi imaginación. O sea, esto es una escalada que va subiendo. Si mi pueblo le dice jaula segura a ese proyecto de ley, es porque ese proyecto de ley es un montaje. ¿Pero para qué? Aunque se hicieron modificaciones como pasar de ley aula segura a ley de convivencia escolar y se suprimió la expulsión como medida cautelar mientras dure la investigación de un acto violento, la represión, la judicialización, en conclusión, tratar al estudiante como un sujeto bajo sospecha, un delincuente, continúa en pie. Esto viene a atentar también contra la organización, no tan solo de los estudiantes, sino que de las comunidades educativas en su totalidad y de su capacidad de poder decidir también. El llamado a desobedecer a esta ley, el llamado a no permitir que con medidas represivas se nos coopten nuestras demandas. Defensores de la educación pública que seguirán emplazando al gobierno y las autoridades. Si el fin es imponer, estigmatizar, reprimir, como forma de encubrir y mantener un sistema educativo que diariamente violenta a los estudiantes y apoderados, entonces Aula Segura claramente es el mejor camino. Y ante esto, solo nos queda preguntarnos, ¿quiénes son los verdaderos enemigos de la educación pública y la democracia en este país? Las imágenes hablan por sí solas. En los próximos días, Aula Segura se promulgará como ley y quizás haya muchas más que registrar. Diario Valenzuela, Telesur, Chile. Está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, verso 12. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis, capítulo 12, verso 12. Es la última legión de Satanás. Cuando veamos gobernantes derechistas, gobernantes fascistas, gobernantes reaccionarios, gobernantes con mentalidad colonial, esa es la legión de Satanás. Muchísimo cuidado, hay que estar atentos a toda medida que dan estos extraños gobernantes, porque está escrito en el juicio de Dios, en el título 2171. Todos los extraños presidentes, reyes, dictadores, ministros que se valieron del uso de la fuerza para obligar a otros a vivir en extrañas constituciones serán condenados por el Hijo de Dios. El haberse tentado con el uso de la fuerza para imponer ideales será considerado una cobardía por el Hijo de Dios, porque la prueba de la vida consistía en hacerlo todo con amor, tal como el Hijo de Dios hizo su divina obra redentora, dictado por escritura telepática, por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Y mientras los demonios del capitalismo se valen del uso de la fuerza, perfeccionan las armas y hacen proyectos para fortalecer la fuerza en el mundo, mientras ellos, los gobernantes y las empresas tecnológicas, este aparato monstruoso de los inventos bélicos, de la tecnología de la muerte, mientras eso ocurre, sus propias poblaciones van cayendo cada vez más en la pobreza. Es el caso de lo que está ocurriendo en Francia. En Francia aumenta la pobreza. Escuchemos lo que nos informa la cadena Telesur acerca de el aumento de la pobreza en Francia, el aumento de la pobreza en una de las cabezas del sistema capitalista, porque tres son las grandes cabezas del capitalismo mundial: Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Escuchemos cómo estas noticias que son ocultadas, el aumento de la pobreza en Estados Unidos, en Inglaterra y Francia, poco a poco se está dando a conocer. En Francia, reportes del año 2017 elaborados por la organización humanitaria Seguro Católico alerta sobre el impacto de la pobreza. El informe explica que cerca de 1,4 millones de personas tenían un ingreso promedio mensual de 540 euros, cuando el salario mínimo ronda los 1.500 euros mensuales. A su vez, indica que la pobreza se ha feminizado debido a que las mujeres representan 56,1% de los adultos identificados, del cual 40% son madres solteras. Otra población que también está afectada por la pobreza son los adultos mayores, que representan 2/3 de los hombres y mujeres acogidos por la institución humanitaria Seguro Católico. Este tema golpea a la población económicamente activa, el 61% de la actualidad, y que está buscando empleo. Números que son poco difundidos, pero allí aparece otra voz con sus aditamentos científicos, con sus estadísticas en mano, para mostrar lo que ocurre en Francia. Las clases más pobres han sido las más afectadas por los cambios en las políticas de impuestos y subvenciones, según un informe publicado por la Escuela de Economía de Londres, la Universidad de Manchester y la Universidad de York. Como resultado, la pobreza aumentó y seguirá aumentando durante los próximos 5 años. En los 2 últimos años, la inversión en el presupuesto ha aumentado un 1% al año, por debajo de la inflación. Y si esta tendencia continúa, significa que la pobreza aumentará cada año. Las familias con niños menores de 5 años sufren más las consecuencias, con recortes en materias de educación y atención infantil de un 25%. El gobierno británico alega que su inversión en gasto público no se ha reducido más de un 3%. Sin embargo, aquellos servicios a cuenta de los ayuntamientos sí han visto reducido su impacto en más de un 30%. Los servicios prestados por ayuntamientos son los más afectados, en particular aquellos servicios para los menores de 5 años, como los centros de atención infantil. Una de las soluciones propuestas para paliar estas gravísimas consecuencias, un sistema de impuestos progresivo, fue prometido por el gobierno, aunque aún no se ha hecho realidad. Un sistema de impuestos más justo es una parte de la solución. Presionar la evasión fiscal es crucial, asegurarse de que todos paguen lo correspondiente y que las personas tengan mejores salarios. La noticia no podría destacar más la desigualdad que existe en el Reino Unido. Depende de en qué lado de la sociedad te encuentres, tu nivel de vida habrá bajado con un salario bajo. La situación de desempleo. Todo es más caro en las tiendas y los salarios no se equiparan con el coste de la vida. A falta de 3 meses para las elecciones y con la mejora económica del país, los conservadores ya están preparando nuevas medidas de austeridad. A pesar de la creciente desigualdad que existe en el Reino Unido, en un país con las tasas de impuestos más altas de todo el mundo, los subsidios se hacen indispensables para garantizar el bienestar de las clases más humildes. Ian Díez, Hispan TV, Londres. La doctrina del Cordero de Dios nos recuerda: el sistema capitalista en esta etapa, en estos tiempos, caerá por pobreza. Tan inmensa será la pobreza en las naciones capitalistas que tendrán que mendigar hasta el propio alimento. Vamos a abrir los teléfonos para vuestra participación. En Lima, teléfono 472-3110, 472-3184. Y desde las provincias, marcando el 01, 472-3383. Hay varias noticias que están inquietando a la población. La corrupción, la base del sistema capitalista. Dice la doctrina, el capitalismo tiene por base la corrupción, un sistema de vida corrupto desde su base. Y la población ya no tolera, porque hay un cambio de costumbres, un cambio de pensar, un cambio de actitud. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿su nombre de dónde llama? Miguel Solío, mi estimado, felicitaciones por el programa, siempre los sábados y domingos, escuchándolo detenidamente, y gracias por esa información que nos da a nosotros y especialmente a toda la población peruana, inclusive la internacional. Muy pocas veces los medios convencionales tocan estos temas nacionales, internacionales, cómo se mueve en el mundo global. Mi estimado, sí. Preguntarlo, por ejemplo, de un periodista limpio y transparente, informarnos también, por ejemplo, ¿quién promueve, como se llama, a esas personas del mismo género, la ideología del mismo género? Y también, por ejemplo, hay otros entes que están apareciendo, aborto seguro, y esos ¿quién promueve? Es el capitalismo, detrás de eso, ¿quién se esconde? Porque lamentablemente hay personas también, son luchadores sociales, pero también están a favor del aborto, seguro, dicen, ¿no? Entonces eso creo que nosotros, que estamos conscientes como padre de familia, nosotros queremos colaborar en contra de este sistema perverso, cruel, inhumano, que esas cosas para mí deben ir aparte, porque sabemos que ya está sodomizado el mundo o Perú, entonces queremos contribuir con un granito de arena que la sociedad tiene que direccionarse en un mundo mejor, porque si estamos somos luchadores sociales y nos acoplamos al LGTB, esas cosas, y creo que hacemos más daño o aumentamos, digamos, el problema. Yo digo, si hay nuestros hermanos, también son hermanos, también tenemos sobrinos, pero hacen mucha propaganda esos señores, ¿no? Son nuestros hermanos, pero la cosa es, digamos, no hacen mucha propaganda. O sea, que ahora quieren casarse hombre-hombre, mujer-mujer, y eso es muy peligroso, prácticamente degenerar la sociedad peruana y a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente, en el mundo. Por favor, nos voy a explicar detrás quiénes están y quiénes se favorecen, ¿no? Gracias, muy amable. Bien, en el Apocalipsis capítulo 12, verso 12, está la profecía acerca de la degeneración de la especie humana. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Entonces, la degeneración de la especie humana, esa desvirtuación del matrimonio, la desvirtuación del hombre como hombre, de la mujer como mujer, de la familia, padre, madre, hijo, esa desvirtuación viene del capitalismo. Cada vez que un sistema de vida se degenera, ese sistema de vida, por ley natural, es eliminado de la tierra. Ejemplo, Sodoma y Gomorra, que venía a ser el escándalo y la corrupción a nivel extremo. La naturaleza, por orden de Dios, se encargó de eliminarlos. El Imperio Romano, Calígula y todas las aberraciones sodomitas, pervertidas, degeneradas de la especie humana, terminaron. Todo imperio, cuando está en su etapa final, en su agonía, se degenera. Por lo tanto, todas estas aberraciones que tienen como mira el matrimonio, que es una institución del Evangelio y desde el mundo antiguo, porque viene de dar a luz, de expandir la prole, esa es la función natural del matrimonio. En cambio, estas aberraciones que vienen desde el capitalismo, de querer desvirtuar el matrimonio, debe ser condenado. Y nosotros, como luchadores de izquierda, no aceptamos algo que vaya contra la propia evolución humana. Y esas aberraciones del capitalismo van contra el perfeccionamiento del ser humano. Porque observemos en la naturaleza. La naturaleza ha demorado millones de años para producir especies. La naturaleza no pierde tiempo en hacer una especie como esta aberración de esas comunidades que se llaman malamente comunidades, pero son engendros del capitalismo. En una sola generación desaparecerían Porque si se junta a todos estos seres que tienen enfermedad, porque el 42% de los psiquiatras determinó que esas aberraciones sexuales son enfermedad, y un 58% dijo que no era enfermedad. Es decir, fue sometido a referéndum, pero sigue siendo un trastorno emocional, sigue siendo una aberración, algo antinatural. ¿Y por qué algunos llamados grupos progresistas, socialdemócratas radicales y algunos desviados de la izquierda hacen publicidad o se solidarizan o quieren ser defensores de estas llamadas minorías aberrantes? Es porque están fuera ya de la doctrina, porque la doctrina enseña que el problema fundamental es la economía, y por lo tanto, si no hay una propuesta acerca de la transformación económica de la sociedad, estos extraños grupos socialdemócratas radicales, extremistas en la socialdemocracia, levantan como plataforma de lucha, como bandera, la defensa de estas minorías. Pero ellos no son de izquierda revolucionaria, porque la izquierda revolucionaria tiene muy claro lo que es el ser humano como hombre, como mujer. Tiene muy en claro lo fundamental que es la familia. Y las Sagradas Escrituras, desde miles de años atrás, ya lo han establecido como algo natural. La familia de padre, madre, hijo. Esa es la familia. Esa es la ley natural. Ese es el molde. Lo contrario son aberraciones, desviaciones, cosas antinaturales, salidas del capitalismo financiada por ellos. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Sí, hermano, le escuchamos. Acá de San Juan de Lugancho, hermano, quisiera hablar sobre un tema. Como usted sabe, yo tengo ya 67 años y yo cuando tuve 21 años comencé, a inclinarme por la izquierda. Lo que le digo, quiero mencionarle, hermano, que el pueblo, como ando por la calle, si el pueblo no toma, no sabe diferenciar qué cosa es la izquierda. Por ejemplo, mire, vea, acá en la Revelación Alfa y Omega nos enseña que la izquierda es el pueblo, donde están los campesinos, los obreros y todos los trabajadores, nosotros pertenecemos a la izquierda. Sí. Y realmente, ¿qué cosa es la izquierda en la lucha? Por ejemplo, de esto, por ejemplo, hablemos de Rusia, de Mao Zedong, en el tiempo de las revoluciones. ¿Con quiénes lucharon? Lucharon contra el sistema capitalista que está formado por, en esos tiempos, la burguesía, los terratenientes. Entonces acá, esta izquierda nunca, yo les digo, hermano, mientras que me he escuchado acá en la Revelación Alfa y Omega, cómo está compuesto, por ejemplo, el sistema capitalista. Y la lucha de la izquierda es luchar contra el sistema capitalista. Acá todos los peruanos, como les digo, hermano, no lo mencionan, ni hasta ahora lo mencionan la izquierda. El sistema capitalista está formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las transnacionales, acá en el Perú la COFE. Estos grupos de empresarios son la causa de toda la desgracia de acá a nivel mundial. Acá en el Perú también estamos padeciendo estas injusticias por estos grupos de empresarios. Entonces la izquierda nunca ha mencionado, hermano, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y acá, hablando de la izquierda, no es la izquierda, hermano, como ya pasó, por ejemplo, en Bolivia, que han podido diferenciar la izquierda, que son venidos de los Estados Unidos, eso es de izquierda, porque ahí ustedes comprenden, hermano, hay un libro cuando vino, por ejemplo, a Bolivia, llegó Che Guevara, los izquierdistas que tenían sus estandartes de Mao Zedong, de Lenin, ellos le entregaron a la CIA. Entonces comprendieron que realmente esta izquierda a nivel del mundo es creada por ellos, hermano. Entonces no hay que confundir. Gracias a la doctrina de la Revelación Alfa y Omega, tendremos, se puede decir, un concepto definido y luchar contra este sistema que es los grandes empresarios como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, acá en el Perú la confíe, y con ellos que nos causa toda la desgracia de la humanidad y ahorita lo que estamos padeciendo acá en el Perú, hermano. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad que me da. Gracias, hermano. Estamos llegando a los minutos finales de esta primera hora del tiempo que resta. En la segunda hora vamos a seguir compartiendo vuestras opiniones y algunas noticias de interés planetario para ubicarnos en el momento de la lucha presente. Ya volvemos. El tiempo que resta.